un fin de semana que tuvo, bueno, una repercusión política importante porque era la fecha tope para cerrar las listas para las famosas PASO, que han perdido gran parte de la utilidad y de la idea original que las había estimulado. Es decir, se trataba en principio de una solución, creo que bastante adulta, bastante conforme a lo que ocurre en otros países, incluso algunos desarrollados, o en la mayoría de los desarrollados, en donde los partidos que tienen internamente, de allí el nombre, más de un candidato, bueno, se someten a la votación. En algunos casos es solo limitada a sus afiliados, en otros es, como debía ser aquí por la ley aprobada en el Congreso, abierto, puede votar cualquiera, para, bueno, definir el candidato a las elecciones generales. Todo ese procedimiento, digamos, quedó completamente desvirtuado porque se llega, en la mayoría de los casos, salvo en la capital del espectro de centro-izquierda, en donde sí llegan con más de una lista interna para que la ciudadanía elija entre ellas, en todos los demás casos se llega con listas ya definidas, con listas únicas. Entonces, digamos, hacer una elección en donde hay una sola lista, te parece un gasto ridículo de recursos, ¿no? Porque la verdad, hasta la palabra elegir resulta ridícula. ¿Qué elegir qué? Si hay uno solo. Así que bueno, muchos dicen, entre la ironía y la explicación, que las PASO se han convertido en algo así como una gran encuesta para ver cómo viene la mano, digamos, de la elección general. Pero lo cierto es que, más allá de esto, a lo que ha quedado reducida estas pomposas primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, uno de los interrogantes, es decir, si el intendente de Tigre iba finalmente a poner su nombre en las listas o no, se develó por la positiva. Sergio Massa es candidato por su Frente Renovador. Y yo creo que esta es la única novedad que ha ocurrido alrededor de la figura del intendente de Tigre, de Massa. Porque la verdad que todo el resto de lo que ignorábamos de él, lo seguimos ignorando. O sea, lo único que se ha develado es que va a ser candidato, no va a ser candidato, no va a ser candidato, va a ser candidato. Bueno, eso se develó, va a ser candidato. Ahora, todo lo demás, que fundamentalmente gira alrededor de la pregunta de ¿qué piensa Massa? Todo eso es igual que antes. Es más, el diario La Nación, el sábado, no sé si personalmente o por escrito, le acercó 6 preguntas sobre 6 temas puntuales, muy candentes, de la realidad argentina: el cepo, la reforma constitucional, la reforma de la justicia, la ley de medios, sus proyectos para el Congreso, para el próximo periodo legislativo. Bueno, y no sé qué otro punto. Creo que el blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales, exactamente, tal cual. Exactamente, Silvino. Bueno, lo único, sobre lo único que se expidió, ni siquiera podría decir que sobre el tema de la reforma constitucional, porque él se expidió sobre la reelección, no sobre la reforma de la Constitución. Exactamente. Él dijo que estaba en contra de la reelección, en este caso de Cristina Fernández. Pero no avanzó sobre aclarar que también estaba en contra de una reforma constitucional. Con lo cual eso también quedó en una ambigüedad. Respecto a la reforma judicial, dijo que bueno, que había que descentralizarla. Una sanata total. Los mejores años de Fidel Pinto no lo podrían haber hecho mejor. ¿Qué es lo que ha hecho Sergio Massa hasta ahora? Digamos, en la intención de buscar ese objetivo de no perder agua de ningún lado y tratar de recolectar toda la que puede para su propio bidón, frente a todos los temas que andan dando vueltas en la Argentina y frente a todas las preguntas que se le hacen, Sergio Massa se pone la mano derecha en la boca, se tapa así medio el labio, pero el asunto de la reforma constitucional y el tema de la reforma de la justicia y el blanqueo de capitales, ¿qué dice? Y su propia lista tampoco da demasiados indicios como para de ahí inferir, no, bueno, puso a esta gente, evidentemente, más o menos piensa así. Porque es una melange total la lista de Massa. Tiene un intendente que yo diría que es más claramente oficialista que otra cosa, como su segundo, que es el intendente Giustosi, de Almirante Brown. Tiene a José Ubicuo, es decir, José Ignacio de Mendiguren, alias Siempre Caigo Parado, que obviamente tiene y ha tenido una vía de comunicación muy fluida con el gobierno. Sí, no ha tenido grandes claroscuros con los pensamientos oficiales. No, no, al contrario, diría yo. Sí, sí, sí. Tiene a Fabián Gianola, que supo decir mientras conducía el ciclo de TBR que al Congreso había que incendiarlo con toda la gente adentro, y ahora él quiere estar adentro. Tiene a esta periodista del Rinconcito de los Jubilados, Mirta Tundis. Mirta Tundis, exactamente. En fin, la verdad que de la propia lista de Massa tampoco puede extraerse qué es lo que piensa Massa. Y esta es, me parece, la pregunta fundamental que antes que nada y antes que nadie él debería responder. Porque más allá de que estamos frente a una elección, es cierto, de diputados, que no estamos eligiendo presidente acá, no habrá 2015, y esto ya no solo para Massa, para nadie, sin 2013. Lo que se juega este año es muy importante para lo que viene. Y si es verdad que lo de Massa es el inicio de un camino hacia la presidencia, porque es obvio por su manera de manejarse, por sus declaraciones, por cómo se está, digamos, dirigiendo a la gente, bueno, entonces es hora de presentarse ante la sociedad y dar un mensaje claro. La sociedad ya tuvo muchos ejemplos del síganme que no los voy a defraudar, un país normal, por la fuerza de la gente. Todos esos son eslóganes vacíos que la verdad que después no te permiten un pedido de explicaciones. Porque yo me pregunto si, sin ir más lejos, la presidenta Cristina Fernández hubiera sacado la misma cantidad de votos si ella con anticipación, en la campaña de octubre del 2011, hubiera dicho, miren muchachos, si gano yo, esperen, cepo al dólar, serias restricciones para viajar vía el pedido de una cantidad de documentación, serias limitaciones al uso de los instrumentos de crédito, persecución o vigilancia de ciudadanos privados a través de agencias del gobierno. Si la hoy presidente Cristina Fernández hubiera dicho eso antes de la elección de octubre, ¿hubiera sacado los mismos votos? Entonces, esto de guardarse lo que uno realmente piensa para una vez en el gobierno llevarlo adelante es, y siempre digo lo mismo, usemos las palabras que el, en este caso, idioma castellano, que es muy florido y muy abundante en palabras, ha pensado específicamente para cada situación. Si tenemos la palabra para esta situación, cuando uno engaña y de ese engaño obtiene un beneficio, el idioma castellano llama a eso estafa. Y esto es una estafa electoral. Guardarme ladinamente lo que realmente quiero hacer, hacer un presentarme como tengo una linda sonrisa, sacar los votos y después hacer lo que quiero, eso es una estafa electoral. Entonces Massa, si se supone un cambio, su frente se llama Renovador, ¿no? Sí, exacto. Frente Renovador. Bueno, entonces si viene con un aire de renovación, debería empezar por renovar eso. Debería empezar por renovar esta costumbre de no decirle a la gente lo que van a hacer con ella. Porque te piden el voto, sí, pero no te dicen qué van a hacer con vos. Te mandan... Pero el asunto del blanqueo... Y la justicia... Basta de zumbudrule. Decime lo que vas a hacer. Concisa y claramente. Y además en un idioma que lo entienda cualquiera. Entonces, esto me parece que es lo que le falta a Massa. Sí. Que no lo tenía cuando estaba todavía incluso en bajo interrogante si se presentaba o no, y ahora que ese interrogante se develó, lo sigue teniendo. Lo sigue teniendo. Y un redondeo final. Yo creo que Massa tiene la apreciación que no, que puede ser correcta, ¿eh? No digo que no sea correcta, puede ser correcta, de que aquello de lo que la gente está harta es de los modales, las maneras, el estilo, todo este asunto de las peleas, de la agresión, ¿no es cierto? Pero que, en línea general, la gente coincide con la línea del gobierno. Error. No que no pueda ser que la gente coincida con la línea del gobierno, no estoy diciendo eso. Error que una cosa pueda ser independiente de la otra. Es decir, los modales, la falta de urbanidad, la clara falta de elegancia, la cada vez más evidente vulgaridad, el atropello, los empellones, las divisiones, el enfrentamiento, las peleas, la prepotencia, son una consecuencia directa y necesaria de este modelo. Este modelo, con las buenas maneras, con el diálogo, con el consenso, con la manera democrática de vivir, no va, porque es un modelo basado en la verticalidad impuesta. Entonces, si Massa cree que la gente está de acuerdo con eso y cree que eso es posible con buenas maneras, y como él es un educadito, va a venir a poner eso en orden, pero lo otro lo va a continuar, se equivoca, porque si él va a seguir con esta idea de la verticalidad impuesta, aunque sea un educadito, la verticalidad impuesta lo va a llevar de la mano a las malas maneras. Porque no es posible una cosa sin la otra. Entonces, tiene dos cuestiones por resolver frente a la gente, Massa. Esta cuestión de que él cree que todo es un problema de formas y de maneras, y de decirle a la gente lo que va a hacer, con temas que creo que tienen algún grado de importancia.